Job. Este es un resumen del libro de Job en 2 minutos. El libro de Job consta con 42 capítulos y 1070 versículos, por lo que el libro dice de Job no parece lógico que él mismo haya escrito su libro. Una antigua tradición judía atribuye a Moisés la autoría de este libro, pero no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió. Job vivió antes del establecimiento del pacto mosaico y a causa de la ausencia en el escrito de la mención a cualquier personaje descendiente de Abraham, lo más seguro es que Job era su contemporáneo. Entonces, esto lo convierte en otro de los patriarcas. El libro eminentemente poético nos demuestra que hay causas espirituales superiores que Dios usa para que de forma soberana y providente cumpla sus propósitos, aunque a veces tenga que permitir que los justos sufran. Job capítulo 1 y 2 son una narración que intercala la escena celestial y sus efectos en la vida terrenal de Job y de su familia. El resto del libro es poesía y nos presenta desde el capítulo 3 hasta el capítulo 30 tres series de diálogos entre Job y tres de sus amigos que tratan de convencerlo, pero sin éxito, que él está sufriendo por sus pecados. Luego en Job 32 a 37 aparece un nuevo personaje llamado Eliú y da sus propios discursos. Luego de los capítulos 38 hasta el capítulo 42, el que habla es Dios, dando una serie de discursos para dejar en silencio a Job. Y al final, en los versículos del capítulo 42, los últimos versículos, nos presentan la restauración final de Job. Este ha sido un resumen en 2 minutos del libro de Job.